pájaro. No, es un avión. No, es un balín. Entonces, ¿qué es, guachín? Es el Masturbador. Está entre nosotros. Es... Yeah.